quiera que llore, compadre. Hoy brindo por la mujer, la que no me supo amar. Una copa de champán que remueva mi querer. Hoy brindo por la mujer, la que no me supo amar. Una copa de champán que remueva mi querer. Las botellas solamente calman mi triste dolor. Me acompañan en la pena que tengo en mi corazón. ¡Opa! Amigo, yo le aconsejo, no se siente en las cantinas a llorar por un amor que así acaba con tu vida. Amigo, yo le aconsejo, no se siente en las cantinas a llorar por un amor que así acaba con tu vida. Y mira cómo yo la vivo, que no me conocen ya de vivir en las cantinas. A ver si puedo olvidar. Qué triste la vida, compadre. ¡Qué mujeres, hombre! Sirva, cantinera, sirva otra copa de champán y acompáñeme en la pena que no puedo disipar. Sirva, cantinera, sirva otra copa de champán y acompáñeme en la pena que no puedo disipar. La mujer que yo quería con otro me traicionó. No tenía razón la ingrata, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Suéltelo, Miguelito.